bien, seguimos aquí todos en Cuedi. Vamos a recibir ahora a nuestros hermanos uruguayos que constantemente están bregando para conseguir la tan ansiada unidad, viejo. Unidad Latinoamericana. Ellos son Verugo y Víctor Hugo, estos dos verdaderos pájaros libertarios que nos invaden, que nos invitan. Ahí va. Nos invaden estamos también, pero amistosamente. Y nos invitan a cruzar el charco con la imaginación. Muy buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Buenas tardes, vos. Buenas tardes, yo les grito de buceo hasta Posito. Muy bien, los saludamos a todos. No grité que no somos sorda, contenta la de Punta Gorda. Bueno, ya está todo saludado, Punta Gorda, Posito, todo. Antes que nada, yo los quiero meter en un tema que seguramente a ustedes les va a interesar, que es la visita del Papa a Cuba y a los Estados Unidos. Claro, ¿nos metemos? Claro, era Papa. Obvio, Verugo. Que los argentinos van a estar dragoneando con el tema del Papa. Enseguida... jactándose. Dragoneándose. Enseguida van a estar dragoneándose. Se agrandan enseguida. No. Los argentinos son como la próstata, ¿tá? Cuanto más se agrandan, más problemas trae. Está bien el dicho, un dicho médico. No es que estemos agrandados, pero me parece que el tema es interesante para que lo charle mono. Sí. Escuchalo, Virugo, escuchalo. Es que los argentinos seamos agrandados, boludo, che. Pero el hombre que va a salvar al mundo, ¿sabés qué nacionalidad es? Es argentino. Mirá qué casualidad, vos. Nadie dijo, Qué casualidad, vos. Si ustedes los argentinos siempre tan camba, tan high life y tan lechuguino, tan de pecho y frente, que se piensa que porque el Papa es argentino es el nuevo Mesías, vos. No, es una exageración, una barbaridad eso. Che, yo nunca dije que el Papa, nadie dijo acá que el Papa sea el nuevo Mesías porque sea argentino. Pasaron cosas muy importantes para el mundo en estos días y ustedes se piensan que los argentinos somos unos egoístas, que lo único que queremos es que se hable de que el Papa es argentino. ¿Nosotros? Sí. ¿Nosotros? ¿Nosotros pensás que los argentinos son egoístas? No. Nosotros pensar, con lo generoso que fueron a recibirnos aquí, que los argentinos solo piensan ellos mismos. ¿Nosotros pensar? ¿Cómo vamos a pensar eso nosotros? ¿Cómo? ¿Carlos? Ni ahí yo. Eso nosotros, un par de cantegriles uruguayos. Bueno. Que cruzaron el charco, no cargando, se tira, no. Cargando como todo equipaje, no cargando como todo, como todo equipaje, un puñado de ilusiones y la esperanza. Ay, lo vio. Sí, Víctor Hugo. Y fuimos recibidos aquí bien de bien, en particular por ti, Carlos, y todo tu equipo de gente tan macanuda. Macanuda. Que tarde tras tarde cruzan el charco con su onda arañar para llegar a los hogares uruguayos. Con la alegría y la información del Perín también, ¿está? Bueno. Me hacen llorar. Sí, jamás. Por eso, no. Jamás le diríamos egoísta, ¿está? Bueno, gracias, pero... Merece. Está bien, pero... Merece. Está bien, gracias, que merezco. Pero parecía que sí, que un poco nos criticaban, que nos decían que creíamos que el Papa era el Mesías, muchacho. Es que eso es a lo que llegó el fanatismo religioso, ¿está? Y a nosotros, los uruguayos... Y a nosotros los uruguayos no nos gusta el fanatismo. ¿Tá? No le gusta el fanatismo. No, estoy casado, pero no soy fanático, dijo Don Gauna cuando su suegro lo vio con otro. ¡Qué horror! No estamos de acuerdo con los fanatismos. No es fanatismo. No soy fanático. No es, pero ¿estás casado o no estás casado? No es fanatismo. Ojo, no la usen. Está muy buena, pero no la usen. A los uruguayos no nos gusta el fanatismo, ¿tá? No. Si hay que meter pasión, vamos arriba. Si hay que meter compromiso, que no. Si hay que meter laburo, vamos de punta. Si hay que meter tiempo, de frente y mano. Si hay que ser constante, vamos. Pero el uruguayo jamás va a ser fanático, ¿tá? Está bien, bueno. Jamás. Ahora es cuando pregunta, ¿cómo saben lo que va en cada frase, no? Repite más que chivito canadiense con salsa granú picante. Bueno, no lo dije igual. Hola, eso que vos decís, ¿se repite mucho el chivito? ¿Para qué hablar de comida, Verú? ¿No te das cuenta que se concentra completamente? Bueno, che. Cuando de ingesta alimenticia se trata, todos los demás temas pasan a segundo plano para él. Bueno, tuve la curiosidad, nada más. Es como Doña Gauna, que primero probaba y después preguntaba qué tenía. Así tuvo 5 hijos. Por favor, che, que los dichos son groseros, son bestias. No, bueno, me decían que escúcheme, ustedes me decían que no están de acuerdo con el fanatismo religioso. Pasa que la religión es muy determinista, ¿tá? Que los uruguayos también tienen problemas con el determinismo. Claro, no nos gusta así que nos digan que cómo es la cosa. Así, la cosa es así, ¿no? Podemos discutir. Vamos. siempre la religión así, determinándote todo. No. Dios es tal cosa, está en tal lugar, lo bueno es tal cosa, lo malo tal otra, fulano está bien, mengano está mal, sultano va a ser perdonado, y toda la pitoflauteada esa, ¿está? Pitoflauteada total, Pareciera que todo fuera una orden, ¿está? Bueno, claro, pero es así, la religión es así. Yo jamás acepté una orden de nadie, le dijo el Vasco al fiscal que llegó con la orden de allanamiento. Bueno, por ahí. Claro, güey, pero no es así. Jamás. No. Por eso nosotros los uruguayos hemos sabido tener al padre Yamandú Gareca. ¿A quién? El padre Yamandú Gareca. El padre Yamandú Gareca. Sí, de quien ya te hemos hablado en alguna otra ocasión. Claro. Me acuerdo. El del Evangelio. Él fue el cura que adaptó el Evangelio a la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Ahora me acuerdo. Sí. El Evangelio según San Washington. Claro. Y ahí habló de la llegada del Mesías charrúa nomás. Sí, ahí, me acuerdo. Yo no me quisiera no acordar, pero algo me acuerdo. Hablaba de un Mesías uruguayo. Que no, ni no. El Mesías uruguayo, bueno. El hombre que no va a salvar al mundo ni va a perdonar pecado. ¿Cómo no? ¿Cómo no perdona pecado ni salva al mundo? Y no. Que por ahí fue enviado por Dios, pero eso está por verse. Ah, o sea, es un evangelio donde no hay certezas. En el evangelio según San Washington no hay certezas. Tampoco un hombre va a salvar al mundo, uno solo. Pero eso es lo que dice la señora. Claro, por eso. No es creíble, vos. Pero, sí, bueno, veo, pero es así, hay menos certeza. Es así, no hay certeza, hay poca certeza, no hay certeza. Ahí va. Capaz que es como un capaz. Ahí va. Y San Washington, ¿San Washington viene a ser el Mesías? No. ¿Qué? El apóstol. Vos no leíste la Biblia, no tenés ni idea vos. No tenés ni idea. El Evangelio. Perdón, ¿cómo? El Evangelio según San Washington. Según San Washington, perdónenme. Claro. Me distraje un minuto. Vamos a suponer. Expliquémoslo, porque esto es interesante. Un Evangelio uruguayo, claro, adaptado a la idiosincrasia uruguaya, es interesante porque mucha gente no lo sabe. No, ni el otro tampoco. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? A ver. Vamos a suponer. Dale. En el San Washington 28:16, dice. Sí. Ya en la cruz, el Jesús uruguayo miró al cielo y dijo, para mí no saben lo que hacen, pero por ahí sí saben, así que fíjate tú, padre. O sea, al revés de Jesús, de la Biblia, que dice, padre, no sabe lo que hace, este pone, lo hace más relativo. Para mí no saben lo que hacen, claro, pero por ahí sí saben. Saben, hay que ver. Así que fíjate tú, padre, que para eso sos Dios. Fíjate vos. Es raro, porque claro, pero no te deja. Pero le deja toda la responsabilidad. Pero deja todo abierto. Sí, vos, San Washington acá, 16:8. A ver. Frente a una mujer acusada de brisca y adúltera. Sí. Dice así de brisca. Brisca y adúltera. Jesús dijo: no arrojemos piedra, muchachos. No está bueno, está. Por ahí cometieron pecado. Por ahí no. No se sabe. Pero conviene, escúchenme, pero conviene que sea tan relativo todo en una religión, por ahí cometido en pecado. Mirá, Carlos, a los uruguayos no nos interesa lo que conviene, ¿está? Lo que conviene o deja de convenir. Claro. Somos así y punto. Oh. Bueno. Yo soy así, no voy a cambiar, le dijo Don Gauna a un porteño que le quería pagar con peso argentino. Sí, me imagino. No voy a cambiar. Ahora, escúcheme una cosa, yo estoy viendo ahí una cosa. Sí. Ese libro que tienen ahí con un mate en la tapa, ¿es el Evangelio según San Washington? Ahí va. ¿Qué? Mirá qué linda edición. ¿Es? Sí. Forrada de Necocuer. Para financiarlo tuvieron que poner algún auspiciante. Por eso se decía que los tres reyes magos del Evangelio según San Washington. Claro, eran Nelson, Franklin y Odulio, el negro jefe. ¿Por qué? Porque había sponsor. No, y traían un regalo, cada uno traía un regalo. Claro, la mirra, uno la mierda. Uno traía un dulce de leche con la prole, no, el primero. Una botella de Pilsen, el segundo. Y el tercero, un postre chajá, el de la medallita. Uy, claro. La botella de Pilsen para el niño Jesús, no da. Es todo auspiciado, está todo auspiciado. Y acá también hay otra, mirá. A ver. Washington 14:19. A ver. Mientras los discípulos tomaban mate con yerba mate canaria, la mejor del mundo, como decía el reclame, le hablaban a Jesús de las personas que hacen el mal. Ajá. Y Jesús, con mediana compasión, los miró a casi todo y les dijo. Con mediana compasión. Mediana compasión. A casi todo. A casi todo. Y le dijo, si alguien tapa tu mate porque chupa comiendo bizcocho, hay que poner la otra bombilla. Ah, ah, esta sería la versión de poner la otra mejilla si te ofenden. Poner la otra mejilla eso y si te tapa la bombilla. Claro, es una figura. La verdad es que son raros los versículos. Tan lucio. Ahora... Perdón. Ahora, no, no. Igual te digo, lo no deja en claro lo que está bien y lo que está mal. Siempre es como que queda así. Es que así, es así. Al uruguayo no hace falta que le anden diciendo la cosa, ¿está? Ajá. El uruguayo sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿está? Ah, sabe, ¿no? Además, nadie es dueño de la verdad. Bueno. Bien de bien están aquellos que tengan sed de justicia, aunque después del juez que le toque. También. Es otro versículo. ¿Cómo es el versículo? No, pero... Bien de bien están aquellos que tengan sed de justicia, aunque depende del juez que les toque. Por la duda. ¿Sabes qué? La otra vuelta estábamos en el bar de Washington. Qué raro. Otra vez, otra vez la chancha de maíz, Perú. Dejalo que bueno, puede. Viturbo. Esa tu misa, ¿no? Esa tu misa, ¿no? Ahí va. Ir al bar ese de mala muerte, esa tu misa, ¿no? Con todo eso borracho. Bueno, es religioso para él, religión para él. Bueno, dejalo, fue el bar, che. Bueno, no son mi amigo, vos. Manejá más alcohol tú. Colega, manejá más alcohol tú, Berugo, que toda la acá junta. Pero dejá. Bueno, ¿sabés qué? No exagere. Hacé lo que quiera. Ponete una bisagra en el codo, así lo doblás más fácil por mí, Berugo. Bueno, hacé lo que quieras. No, yo no te digo más nada. No. A mí ni me miré. Bueno, pero si me estás diciendo vos. Ni me contacté por correo uruguayo y aduana, ni me contacté. Pero si me lo estás diciendo vos. No te pongas así, Churri. Che, Víctor Hugo. Levantá la vista, no, no quiero. Víctor Hugo. Soltame la mano, soltame la mano. Tirame los paroles, vos. Si sabés que te quiero, vos. No te pongas así. Bueno. Bueno, podemos seguir, muchachos. Siempre te va con ello. Podemos seguir. Lo dejá, Víctor Hugo, que cuente lo del barco. Ya está, ya pasó, Churri. Vamos. Listo, ya pasó. Estábamos en el barco Washington Gorge. Ah, los apóstoles, sí. Bueno. Washington Ortega. Sí, San Lucas, San Pablo, sí. Bueno, Washington Larú. Ah, San Mateo, mira. Bueno. Y Washington Loreiro también, ¿no? Ah, ahí sí me cae bien. Escuchame. ¿Y por qué te cae bien ese? Otra vez, ahora el otro. ¿Tú viste lo ridículo que le queda el corte de pelo que se hizo? Muchacho. Para mí le queda bien, ¿no? Para mí le queda bien. Ah, bueno. Para ti a Washington Loreiro lo limpiaron con Loxol, porque brilla como el sol. Pero, che, por mío, favor. ¿Por qué uno funda el club de fan del flacucho ese, Bueno, qué celoso, no te meta, pongas. Meta, funde nomás, meta. Bueno, dale, no tengo por qué fundar nada. Hacer el club. Yo lo digo que me cae bien y tú, Berugo, no haces más que hacerme pasar ridículo frente a toda esta persona. Bueno, basta, basta, en serio. Es un momento, la verdad nos hacen a pasar a todos un momento feo, loco. Dense la mano, dense la mano y terminen con esto, va. Bueno, perdóname, Churri. Vamos. No te quise gritar, vos. No quise gritar. Pasa nada, Chuchín. Naciono así porque te quiero. Y yo también te quiero. Bueno, Chuchín, está bien. Bueno, vamos dejando lo que pasó en el bar de lado. ¿Podemos volver a lo del Evangelio? ¿Lo terminan de explicar? Ah, claro, sí. Te decía que, además, el padre Yamandú Areca hizo el cancionero de misa uruguayo, el famoso cancionero de misa uruguayo. Ah, claro. También es de él, cancionero. Conjuntamente en un anexo, del anexo del Evangelio de San Washington. Viene un cuadernillo con todas las canciones del cancionero de misa uruguayo. ¿Y son diferentes de las canciones que se cantan en misa acá en Argentina? Y tenía, había una que me acuerdo era, ¿cómo decía? Cantar a Bobby, yo no soy practicante. Dale, Berugo, no me dejes solo ya. Pon tu mano en la mano del Señor, en Montevideo. Pon tu mano en la mano del Señor, si te parece tan. Es Jesús que no te va a guiar, porque Él no te puede hablar. Pero si lee la cosa que hizo, alguna idea te da. Mira, alguna idea te da, no es que te guía. No. Es nada más que un... una sugerencia. Más modesto. Claro, claro. El cancionero tampoco afirma en forma taxativa ninguna cosa, ¿no? Claro, así, no es una afirmación. No es taxativo, ¿no? Es una afirmación. No. Hay otra canción que dice, una que decía. Sí. Vienen con sobriedad, Señor, tocando tambores, pero bien sobrio, Señor. Los negros uruguayos de la iglesia, Señor, no hacen demostración de más. No hace demostración. Está bien. Claro. Sí, ¿esta cómo era la de acá? Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Y esta es vienen con sobriedad, Señor. Tocando tambores, pero bien sobrio, Señor. Ay, la otra cómo era. A ver, la última, chicos, no tenemos más tiempo. Era, Dios está aquí. pero solo cierto para los que creen. No es cierto que sea tan cierto como dicen, pero si es cierto para los que creen, está bien de bien. O sea, para el que cree, está bien. Está bien, para el que cree, cree, no, está bien. Y dice, no es bien. Cierto que sea tan cierto. No es cierto que sea tan cierto. O sea, no. Es como medio agnóstico, pero el libro de las revelaciones, por ejemplo, es el libro de sugerencias. Claro, no hay... Y nos vamos yendo porque no tenemos a vender a la revista del Papa, tenemos que ir a vender. Sí, a $3 la revista del Papa Francisco. Pídala que se agota. En dólares, la revista del Papa. Pídala que se agota. Ah, la vende. Ah, pero sí vende la revista del Papa. Precios cuidado. Pero nada, precios cuidado. Vamos a ir cantando. ¿Alguien quiere la revista del Papa? No, en dólares. Le anexamos el cancionero del... De mis uruguayos, si quieren, ¿eh? No, otro día. Vamos, por favor. Vámonos cantando. Dios está aquí, pero solo es cierto para los que creen. No es cierto que sea tan cierto como dicen, pero si es cierto para los que creen, está bien de bien. ¡Vamos, Berugo! Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.